Se podría decir que he estado a punto de no conocerte varias veces. Que la huella que aquellos años de infancia me dejaron se reduce a una esquelética enumeración de fechas, a un cúmulo de vivencias apasionadas y contradictorias. Que ando perdida cuando todos los llantos que no lloré me muerden, patalean contra mi cuerpo o me absorben. A veces tiemblo sobre la página blanca y escribo en tercera persona para sentirme menos, y sé que hay pies que no saben pisar la arena y que mi corazón no cabe en un solo poema.